sonido gutural que atropella un diálogo y nos entrega información de 1. La cantidad de flema que un sapiens puede tener en su cuerpo. 2. La modorra que puede inundar el ser a una determinada hora muerta del día. 3. Puede hacer la simple manifestación sonora de un lapsus en el estado consciente. 4. El hecho de ser despertado abruptamente de una siesta puede llevarnos a producir uno de estos sonidos onomatopélicos. A decir... Gracias.